porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, estamos compartiendo esta programación donde la luz de las Sagradas Escrituras, la buena nueva de la revelación del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos han tocado vivir, nos hacen tomar determinaciones que, cuando estas llegan a ser profundas, causan un impacto en las virtudes. Estas estallan y a esa profunda transformación se le llama revolución, que nace de adentro hacia afuera. Recordemos lo que el apóstol Pablo, un revolucionario comunista que proclama el Evangelio, uno de los grandes filósofos del Evangelio, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2, escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. El apóstol Pablo está en medio de una gran revolución, la revolución cristiana. El Evangelio de Cristo ha venido a romper el yugo que esclaviza a los seres humanos y ha enseñado la ley común de la convivencia. El apóstol Pablo pone en tela de juicio, en cuestión, en una posición crítica, lo que pasa en el entorno, en el sistema. No os conforméis a este siglo. ¿Podemos nosotros seguir como que lo ilegal está bien? ¿Podemos seguir aceptando que este sistema de vida ilegal se ha dado leyes para aparentar legalidad? Ya no. Estamos en un siglo donde o se cumple los mandamientos de Dios, que es lo legal, o se viola los mandamientos en este sistema de vida que es ilegal. Así, claramente. Es un parteaguas, es una separación de posiciones, donde los trabajadores están en un campo y los explotadores en el otro campo. Dice el apóstol Pablo que es necesario transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, sin una doctrina revolucionaria no se puede hacer los cambios necesarios y urgentes que la patria planetaria, que los trabajadores en el mundo necesitan. Es por ello que el estudio de la doctrina del Cordero de Dios, el Evangelio y lo mejor de las ciencias sociales conforman una totalidad que nos permite participar en los grandes cambios sociales. Empezamos esta segunda hora con el informe que Hispan TV da a conocer recientemente sobre la situación en Francia, porque Francia en los últimos meses del 2018 fue protagonista de una explosión social de impacto, porque la pobreza, la carga descomunal de impuestos sobre los explotados hizo reventar esa opresión. Y las consignas eran: no queremos comer las migajas del baguette, del pan francés, sino que queremos todo el pan. Esto atemorizó a los neoliberales que gobiernan para los ricos y que desprecian al pueblo. Escuchemos este informe de Hispan TV acerca de la terrible condición política en la cual se encuentra el extraño gobernante neoliberal Macron. Apenas han pasado unos días del nuevo año y Emmanuel Macron recibe más malas noticias. Una encuesta para el diario Le Figaro revela que el 75%, es decir, tres cuartas partes de la población, están descontentos con su gestión. La encuestadora tilda de catastrófica la cifra, que subió 16 puntos desde el pasado abril. Simplemente debería escuchar a la gente. Somos el pueblo y él no escucha. Sentimos que este hombre hace lo que se le antoja. Él decide con sus compañeros y nosotros sufrimos. El problema es que sufrimos y mientras estemos sufriendo, esto no funcionará. La presidencia de Macron se ha visto sacudida en los últimos dos meses por una ola de protestas de los chalecos amarillos. Aunque tuvo que hacer algunas concesiones, miles de manifestantes siguen movilizados contra sus reformas y la degradación de las condiciones de vida. No obstante, el Ejecutivo endurece su postura. El movimiento dice que son chalecos amarillos, pero las personas que todavía están movilizadas son agitadores que quieren insurrección y derrocar al gobierno. Y au fond, renverser le gouvernement. El portavoz del Ejecutivo insistió en que mantendrán el orden público ante una octava jornada de protestas convocada para este sábado. La reacción de Macron a las protestas de millones de ciudadanos en las últimas semanas no hizo más que alimentar el descontento. Se pegó un tiro en el pie, primero con su silencio y luego con sus respuestas. Lo ha hecho él mismo. Puede olvidarse de las elecciones europeas y hacer las maletas. El presidente no lo tiene fácil. La última encuesta también muestra que el 55% de los franceses apoya el movimiento de los chalecos amarillos. Para revertir la situación, Macron ha prometido iniciar un debate nacional sobre las propuestas de reformas. Shadia Elizadeh, Hispan TV Noticias. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1024. En la prueba de la vida surgió la bestia, el extraño poder de los que poseían más oro, los llamados presidentes, reyes y miembros de los llamados gobiernos contribuyeron a hacer poderosa a la bestia. Todos ellos serán acusados de cómplices con la bestia por el Hijo de Dios. El enriquecimiento no debió ser permitido por nadie, porque nadie lo había pedido a Dios, porque nada injusto se pide a Dios. Los que fueron guías de naciones serán juzgados por las mismas multitudes que tuvieron la desgracia de conocerlos, dictado por escritura telepática, por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Es la justicia estremecedora del Divino Padre que nos anuncia lo que vendrá. Y lo que viene es la definición de dos campos: el gobierno de los trabajadores o el gobierno de los más influenciados por el oro, mencionados en el Apocalipsis como la gran bestia, que significa el grupo de aquellos que tienen su poder basado en el oro, no en la justicia, no en los trabajadores, no en la humanidad, sino en el oro. Y por el oro matan, mienten, roban. El oro los impulsa a matar, a ambicionar más de lo que necesitan, a acaparar lo que no es de ellos, a repartirse el excedente del trabajo social sin pedir la opinión del pueblo. Y esto, que era como costumbre y se aceptaba, ahora la población dice no, no hay derecho para que el gobernante de turno haga las cosas sin pedirnos la opinión, sin informar, sin consultar, en forma oculta, en forma silenciosa, endeudan al país, hacen contratos por lo bajo con las grandes transnacionales, les permiten que no paguen impuestos, les permiten que evadan impuestos, les permiten que eludan impuestos. Son varios términos técnicos de su economía, ambiciosa, fría y calculadora, que les da fabulosas ganancias, tal como lo que informa recientemente el diario Gestión el día 4 de enero de 2019, que las ganancias de los 16 bancos en el Perú en el último año ha sido un 11% más que el 2017. El pueblo se empobrece y ellos se enriquecen. Esa contradicción del capitalismo es injusta, como dice el título que acabamos de compartir. Nada injusto se pidió a Dios. He ahí entonces la causa de las luchas en las poblaciones de la tierra. ¿Y qué más hace poderoso al sistema de vida de la ley del oro? El tráfico de armas, el comercio ilegal de armas, el contrabando de armas. ¿Qué es lo que ha pasado con esta guerra de usurpación de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, apoyado con Israel, Arabia Saudita contra Siria, desde hace ya 6, 7 años atrás? En todo este periodo se ha traficado con más de $1 billón en armas. Ese es el negocio de estos mercaderes de la muerte. $1 billón equivale a 20 años el presupuesto de Perú. El presupuesto de un año de Perú de $50 mil millones, si lo multiplicamos por 20, da $1 billón. Esa es la cantidad que se ha traficado en armas de las familias más ricas de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia. Los llamados amos del mundo, estos grupos de poder que manejan a los gobernantes títeres como Donald Trump, Macron o May en Gran Bretaña, estos grupos de poder, los amos del mundo, son los que manejan a estos empleados llamados presidentes. Y por lo tanto, el saqueo planetario continúa. Sobre esto, Telesur ha informado el último asesinato de Estados Unidos contra población civil en Siria. Anunció hace unos días el retiro de una parte del ejército de los mercenarios que están usurpando soberanía en Siria. Y es como que el prepotente, el matón, da golpe para dejar sentado que se va, pero no se va, y que no se puede ir porque sigue teniendo intereses. Entonces va a disfrazar su estadía como un ejército terrorista en Siria. Sobre eso vamos a escuchar el informe de Telesur. Y nuestro tema en desarrollo es Siria. Al menos 11 civiles murieron durante un bombardeo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en la provincia de Deir ez-Zor. Hisham Wanuso nos amplía desde Damasco. Saludos, Hisham. Hola, colegas. Saludos, amables televidentes. Estados Unidos, después de su anuncio de retirar sus tropas de Siria el pasado mes de diciembre del 2018, afirmó que pretende continuar sus operaciones en el marco de la llamada coalición internacional liderada por Washington para la supuesta lucha contra el Daesh en territorio de Siria. Realmente, estas operaciones que siguen causando la muerte de civiles y la destrucción de la infraestructura en Siria, lejos de provocar pérdidas en filas de los terroristas, según denuncia Damasco. En este marco hay que destacar que esta coalición realizó en la noche de este jueves un bombardeo aéreo contra la localidad de Ashafa en la oriental provincia de Deir ez-Zor, causando la muerte de 11 civiles que eran integrantes de una misma familia, además de daños materiales en bienes públicos y privados, y obligar a decenas de civiles a huir y a desplazarse a zonas relativamente seguras ante los bombardeos que no cesan de esta coalición, que en reiteradas ocasiones emplearon armas prohibidas internacionalmente como bombas de racimo y bombas de fósforo blanco. Y a pesar de las denuncias de Damasco ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General de Naciones Unidas, estas organizaciones internacionales no han condenado estas masacres y crímenes de guerra cometidas por parte de la coalición estadounidense y no respondieron al llamado de Damasco de desintegrar de inmediato esta coalición que opera en territorio de Siria desde 2014 sin el consentimiento de Damasco y sin el aval de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU, violando las resoluciones internacionales y la soberanía de Siria. La coalición estadounidense reconoció que los bombardeos aéreos causaron daños colaterales con la muerte de 1.400 civiles en Siria e Irak desde el 2014 hasta la fecha. Sin embargo, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional afirman que la cifra de víctimas civiles ronda los 7.000, las 7.000 personas. La doctrina del Cordero de Dios nos recuerda, estamos en una prueba de vida donde se pidió la lucha filosófica para poder hacer frente a los escollos, a los obstáculos, a los problemas que tiene este planeta. Problemas creados por los habitantes, por los seres humanos, y no por la naturaleza, y no por Dios, no por las doctrinas divinas, sino por la actitud, la conducta de los seres humanos, de los pobladores de esta escuela del universo llamada Tierra. Y la prueba de la vida consistía en saber diferenciar qué cosa era lo legal y qué cosa era ilegal. Saber diferenciar cuáles eran las buenas costumbres y las malas costumbres. Y darnos cuenta que nosotros mismos, cayendo en el error de los astutos, de los ambiciosos, los volvíamos más poderosos y más prepotentes, más despiadados. Eso es lo que ocurre cuando aquellos que usurpan el poder que no les corresponde por ley divina caen en sus propias sensaciones primitivas de predominio, de dominio, de fuerza. Pero eso está cambiando. Ahora, el despertar de la población y las redes sociales ayudan a mantenernos informados, y el trabajo que nace es el siguiente. Dice la revelación, la verdad ha sido falseada. Nuestro trabajo es verificar la verdad. ¿Qué dice un gobierno? ¿Qué dice una extraña autoridad? ¿Qué dice la prensa? Nosotros tenemos que verificar si eso es verdad o no es verdad. Y la tabla, la vara que verifica las cosas, son los 10 mandamientos. Esa es la vara para verificar si algo es verdad o no es verdad. Si algo mata, si algo roba, si algo miente, si algo oculta, si algo traiciona, si algo explota, eso no es verdad. Eso es falso, es ilegal. Y la defensa de lo falso, de lo ilegal, tiene una justicia severa en el presente, y esto se expande hacia la eternidad del propio ser, del propio espíritu, de la propia criatura. Es decir, las consecuencias y los efectos de los actos no se acaban. Estos van a continuar hasta que se repare el último daño hecho a cualquier criatura en la creación de Dios. Estamos en esta etapa compartiendo estas informaciones variadas del plano local, del plano regional y del plano planetario. Todos estos planos están vinculados unos con otros porque afecta las decisiones de un gobierno, afecta a los vecinos y esto se expande hasta la patria planetaria. Lo que ocurre, por ejemplo, en una pequeña isla, que es un paraíso fiscal, afecta al planeta, porque muchos gobiernos por allí roban el esfuerzo, el sudor de frente de sus propios pueblos. Ese es un ejemplo para ver cómo está vinculada, cómo está conectada la patria planetaria en las determinaciones sociales, políticas, jurídicas, filosóficas, doctrinales, morales, es decir, es el todo sobre el todo, vinculado en este despertar de los pueblos a nivel planetario. Y en esta escuela filosófica, doctrinal, política, social, en la cual compartimos la concepción que nos enseña la doctrina del Cordero de Dios y nos permite diferenciar cómo es que las instituciones de este sistema de vida capitalista, el Estado capitalista, está mal organizado, está mal gestionado y va contra la ley natural de la evolución de las criaturas. Porque si un sistema de vida se convierte en una traba, quiere decir que eso es antinatural. La naturaleza no se pone trabas a sí misma, se expande, se deja fluir, se renueva en un ciclo interminable, tal como se suceden los días y las noches. La naturaleza no se detiene, el pensar humano tampoco debe detenerse. ¿Qué significa detenerse? Detenerse es como piensan los capitalistas, que este modelo económico está muy bien, que no puede variarse, que no puede cambiarse, porque así nos va a las maravillas. Eso es falso. Todo puede ser removido, cambiado, transformado. Todo. Nada en la tierra es eterno. Ningún imperio del pasado ha quedado. Ningún gobierno del pasado ha quedado. Todos caen. Ninguna ley que se consideró legal en el pasado y que atentaba contra la población ha quedado. Todas caen. Así que esa mentira de los neoliberales, de los capitalistas, de los religiosos, de los militares que dicen que así como está la ley está bien, que así como está el Congreso funciona bien, que como están las instituciones estamos marchando bien, no estamos bien. No hay una ley del trabajo, no tenemos la mejor educación, no tenemos la correcta alimentación, no hay seguridad, quiere decir que no está bien. ¿Por qué? Porque hay un sector, el mayoritario, que es atropellado en su propio derecho, que no tiene los beneficios de su propio trabajo, sino que estos se canalizan, se dirigen hacia otros intereses establecidos, y que estos intereses establecidos de los grupos de poder económico no son para satisfacer las necesidades de la población, sino para que ellos tengan las mejores comodidades, las mejores viviendas, los mejores viajes, los mejores días de placer, los mejores vicios. Todo lo mejor se dan esta pequeña clase privilegiada, este pequeño grupo de seres que acaparan el poder económico por la fuerza y piensan que es de ellos. Nada es de nadie, porque estamos en un planeta de pasada, somos pasajeros, nadie trae nada, nadie se lleva nada. Es por eso que las escrituras y la doctrina del Cordero de Dios enseñan la ley común como el fundamento, la base, para que todos nosotros podamos vivir correctamente en esta morada planetaria, una de las infinitas que existen en la creación. Esta morada planetaria tiene ciclos, tiene etapas. Estamos cumpliendo el periodo último, el fin de los tiempos, de lo que se llama en el Evangelio la prueba de la vida. Los últimos tiempos de la prueba de la vida se caracterizan por la llegada de una nueva doctrina, por el despertar de una humanidad, por las transformaciones profundas en las costumbres y la moral de las criaturas. Esas son señales del fin de los tiempos, uno de los tantos periodos por los cuales nos toca ir pasando, porque la vida no puede continuar degenerándose cada día más y más. No tiene sentido que la degeneración de la especie vaya a ritmo acelerado, cuando la oportunidad de poder cambiarlo está en las manos de millones de seres en toda la Tierra. Son los que, al trabajar, generan esta riqueza planetaria que debe ser compartida entre todos por igual, según manda las Sagradas Escrituras, en base a la ley común de la naturaleza. Que hay experimentos, que hay formas de gobierno que han querido imitar, aunque sea en forma microscópica o imperfecta, esta igualdad enseñada en el Evangelio, eso sí es conocido en la historia humana. Un sistema de vida que sea alternativa, que sea opuesto al capitalismo, es el llamado socialismo, donde se busca que lo social sea lo principal y no la ganancia, no lo privado. El sistema socialista del siglo XX dio como lección a millones de seres humanos que esa posibilidad era factible. Era posible intentar organizar un sistema de vida donde la base social, los trabajadores, reciban o gestionen el excedente de su trabajo. Ahí está la base, la cuestión, el meollo de cómo se gestiona un sistema de vida, un modo de producción. Y sobre esto, los medios de prensa en la patria planetaria han informado sobre los 40 años que China, en el sistema socialista, ha hecho reformas y aperturas para lograr beneficios sociales. Sobre esto, el canal de noticias de China ha informado la exposición con motivo del inicio del año 2019 por parte del gobernante Xi Jinping. Informa a la prensa internacional sobre los 40 años de reforma y apertura en China. Compartimos este audio para estar informados acerca de lo que está pasando en China. Con motivo del 40 aniversario de la histórica política de reforma y apertura, la dirigencia china aprovechó la ocasión para comunicar al mundo el comportamiento diplomático que el gigante asiático asumirá. En los discursos pronunciados por el presidente de China, Xi Jinping, los compromisos que el país tiene con la construcción de una comunidad de futuro compartido y con el desarrollo de beneficio compartido han sido reiterados a lo largo de todo el año. Escuchemos algunas de las declaraciones hechas por el mandatario chino en foros nacionales e internacionales. China nunca perseguirá el desarrollo en detrimento de los intereses de otros, como tampoco abandonará en ningún caso sus propios derechos e intereses legítimos. China reivindica una política de defensa nacional que es defensiva por naturaleza y el desarrollo de China no plantea ninguna amenaza para ningún país. China China abrazará una economía mundial abierta y el sistema multilateral de comercio y rechazará el proteccionismo y el unilateralismo. Nadie que se quede aislado en una isla tendrá futuro. China seguirá adhiriéndose a su política nacional fundamental de apertura y buscará el desarrollo con sus puertas abiertas. Deseo dejar claro a todos que la puerta de la apertura de China no se cerrará y se seguirá abriendo aún más. Para un país, la apertura, como la lucha de una crisálida saliendo de su capullo, sufrirá dolores a corto plazo, los cuales, no obstante, crearán una nueva vida. China mantendrá su puerta abierta y no la cerrará. Una puerta abierta permite que otros países accedan al mercado chino y que China se integre en el mundo. La apertura de China no es una muestra unipersonal, es una invitación abierta a todos. No busca establecer la propia esfera de influencia de China, sino apoyar el desarrollo común de todos los países. No pretende construir el jardín trasero de China, sino un jardín compartido por todos los países. Hace 40 años, en el día de Año Nuevo de 1979, la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo, emitió el mensaje a los compatriotas de Taiwán, un documento oficial que declaraba la política de la parte continental de China para la reunificación pacífica. Ahora, 4 décadas después, China celebra este histórico acontecimiento. Durante una ceremonia conmemorativa en Beijing, el presidente chino Xi Jinping se dirigió a los compatriotas de Taiwán. Tenemos los detalles. Este no solo fue un discurso político, pues la locución del presidente chino Xi Jinping abundó en declaraciones emotivas hacia los compatriotas de Taiwán. Nadie, ninguna fuerza, puede negar el vínculo natural y la identidad nacional compartida por el pueblo de ambos lados del estrecho, pues tenemos profundos lazos sanguíneos y afinidad el uno con el otro. Nadie, ninguna fuerza, puede detener la tendencia de que la situación en el estrecho de Taiwán progresará hacia la paz y la estabilidad, y la relación a través del estrecho avanzará de manera constructiva. Nadie, ninguna fuerza, puede resistirse a la tendencia histórica de un país que se empodera a sí mismo, ni a la revitalización nacional y la reunificación de ambas orillas del estrecho de Taiwán. La revitalización nacional es un término clave al que se ha referido constantemente el presidente chino, Xi Jinping, desde que asumió su cargo. No obstante, esta revitalización no solo alude a la parte continental, y el mandatario aseguró que este concepto es inseparable de la reunificación con la región de Taiwán. Para el pueblo chino que está esforzándose en lograr la gran revitalización de la nación china, los compatriotas de Taiwán no estarán ausentes. Los compatriotas de la parte continental y de Taiwán deben sumar esfuerzos para lograr el sueño chino y asumir la responsabilidad conjunta de la revitalización nacional, al igual que compartir la gloria de esta revitalización nacional. El tema de Taiwán fue consecuencia de la debilidad y el caos que había en la nación china, y ciertamente se resolverá a través de la revitalización nacional. El presidente Xi Jinping también envió un enérgico mensaje contra los promotores de la llamada independencia de Taiwán. El pueblo chino no luchará contra sí mismo. Estamos dispuestos a realizar el más grande y sincero de los esfuerzos para el futuro de la reunificación pacífica, puesto que la reunificación pacífica es la mejor de las sendas para los compatriotas de ambos lados del estrecho de Taiwán y para toda la nación china. Sin embargo, no prometemos renunciar al uso de la fuerza y no reservaremos el derecho a utilizar todas las medidas necesarias contra la intervención de cualquier fuerza exterior y contra las actividades separatistas de los muy pocos separatistas que abogan por la llamada independencia de Taiwán, pero nunca contra nuestros compatriotas de Taiwán. De igual manera, el presidente Xi Jinping reiteró la política de larga data de un país, dos sistemas, como la solución, una idea inicialmente propuesta por el entonces líder chino Deng Xiaoping. Esta política estipula que una vez culminada la reunificación, la región de Taiwán preservaría sin cambios su actual sistema social. Tras la reunificación pacífica, siempre habrá paz en la región de Taiwán, y su población vivirá y trabajará en paz y satisfacción. Al poder contar con una patria fuerte, la vida de nuestros compatriotas de Taiwán mejorará, y tendrán mayor espacio para el desarrollo. Asimismo, tendrán mayor seguridad y confianza ante la comunidad internacional, y se sentirán más seguros y dignificados. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2187. Entre una nación que prefería el dinero del llamado capitalismo y otra que prefería los bienes del comunismo o socialismo, la primera cayó en violación a la ley de Dios, porque se había advertido al mundo de la prueba de que los que pertenecían al llamado capitalismo, ninguno entraría al reino de los cielos. Tal divina advertencia estaba contenida en la divina parábola advertencia del divino evangelio de Dios, que dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Los que recibieron dinero de la bestia cayeron en complicidad con ella. En la prueba de la vida había que cuidarse a quien se servía para no ser llamado cómplice en el divino juicio de Dios, porque tal acusación equivale a no entrar al reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación del juicio de Dios entre estas dos formas de sistema de vida, el socialismo, que en el mundo llamado socialista hacía y compartía sus bienes, y aquellos que preferían endeudarse con los dineros de las cabezas de los países ricos. Entre estos grupos, los que prefirieron el dinero de las naciones ricas están con juicio por complicidad. En cambio, los que prefirieron los bienes del socialismo se acercan en algo a la ley de la filosofía común del compartir. Este discurso del presidente chino Xi Jinping acerca de los 40 años de reforma y apertura que empezó en 1978 para los procapitalistas chinos y los procapitalistas globales, este discurso, este informe, ha caído como un balde de agua fría, porque si ellos estaban pensando que la transición del llamado Partido Comunista de China hacia el capitalismo y la llamada democracia liberal burguesa, tan deseada por los países de Occidente, el presidente Xi Jinping ha dicho que no se va a dar eso, que va a seguir con el perfeccionamiento del socialismo científico basado en el marxismo. Y sobre esta doctrina que dirige a esa nación, la más poblada de la Tierra, es la que en las últimas décadas, la que ha dado las señales, las muestras de prosperidad de la que va gozando China en el presente y se expande en el corto tiempo también, porque las tareas, los trabajos, la participación del pueblo trabajador en China es lo que permite hacer cosas en el sentido de infraestructura, como son los trenes magnéticos de levitación de alta velocidad, los satélites cuánticos, las computadoras que manejan el Big Data, que significan los grandes datos, la abundante información. Tienen ellos un ministerio del ciberespacio, tienen el gobierno digital, la gobernanza digital. China está viviendo un despegue tecnológico que sale de millones de trabajadores que siguen un plan, el plan que el Partido Comunista viene dando desde hace décadas. Ahora se dirige hacia los valores del socialismo como una política de Estado. Esto significa que desde el gobierno y todos los ministerios y todas las instituciones del Estado tienen como prioridad educar, inculcar en la población los valores socialistas para tener una base sólida de prosperidad compartida, donde los que están más afectados sean rescatados rápidamente. 740 millones de pobres en China han sido rescatados, sacados de la pobreza. Quedan como 30 millones en extrema pobreza. Han planificado sacar a 10 millones cada año. Han cumplido esa meta en el año 2018 y esperan que en el año 2021 no haya extrema pobreza en China, porque el año 2021 se cumple el centenario del Partido Comunista de China, y este año 2019 se cumplen los 70 años de la Revolución Socialista. China entonces está siendo un foco de atención por parte de Occidente, porque tal como lo anuncian las profecías del Evangelio en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Daniel habla acerca del rey del norte y del rey del sur, identificándose claramente al rey del norte como los países ricos de Occidente y el rey del sur como los países del tercer mundo. En el verso, en el capítulo 11, verso 44 del profeta Daniel, se habla del temor que siente el rey del norte ante las noticias venidas del oriente y del norte del oriente. Esto se refiere a los países de China y Rusia. China y Rusia provocan temor en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que son las cabezas mayores del capitalismo, por el desarrollo tecnológico, militar, por el avance social que va teniendo China. Esto preocupa grandemente a Estados Unidos, que está en un nivel de pobreza creciente, endeudamiento creciente, problemas de todo tipo. Son dos sistemas de vida que se confrontan y uno de ellos va a desaparecer. Las Sagradas Escrituras anuncian el desaparecimiento del sistema de vida del oro, el sistema de vida capitalista. Y el sistema de vida socialista tendrá que evolucionar hacia el comunismo, porque eso es lo que queda como doctrina final en la prueba de la vida, el sistema de vida comunista de Dios, dirigida por Cristo a nivel planetario y ejecutada por los países del tercer mundo, según es el plan divino para esta etapa, para esta época del fin de los tiempos. Otra de las señales que llama la atención frente al desarrollo, al perfeccionamiento, después de la reforma y la apertura, volver a la línea del socialismo como tal en China, se debe a la experiencia lograda durante 70 años, 30 años de revolución socialista, 40 años de reforma y apertura, y en el último quinquenio se ha vuelto a encaminar hacia la línea del socialismo científico con las peculiaridades propias de China. Esa es la forma de expresar lo que está sucediendo en el gigante asiático, que tiene 1.386 millones de habitantes. Es el más poblado de la Tierra. Le sigue la India con 1.339 millones de habitantes. Y si a ello le sumamos Rusia con 144 millones de habitantes, tendremos al 39% de la población mundial en estos tres países: China, India y Rusia. ¿Qué es lo que ha sucedido recientemente? El 1 de diciembre de 2018, en Argentina, con motivo de la cumbre del G20, a iniciativa del gobierno de Rusia, para reunirse en una primera cumbre entre India, China y Rusia, al margen de la reunión del G20, aceptaron estos gobiernos realizar una primera cumbre llamada el RIC, R de Rusia, I de India, C de China, el RIC. Estas tres naciones tienen un producto bruto interno que corresponde al 20% del PBI planetario. Es un bloque que tiene una población, el 39% de la población mundial, el 20% del PBI, y este bloque puede convertirse en una alternativa a Occidente. Nosotros, nuestros antepasados, en esta zona de la patria planetaria que ahora se llama Perú, nuestros antepasados, los pre-incas, ellos eran comunistas. Los incas tuvieron una forma socialista de gobierno. Quiere decir que nosotros tenemos genes, tenemos una herencia que nos impulsa, nos dirige hacia el comunismo. Ese es el papel estratégico de Perú en esta región, porque así como lo profetiza la doctrina del Cordero de Dios, tanto de Chile como de Perú sale el comunismo universal también, porque la antigüedad de estas naciones es paralela a la antigüedad de China, de India, de Israel. Somos muy antiguos, hablando como población que hereda de sus antepasados. Esta información, esta memoria colectiva, está latente en nosotros, dirigirnos hacia el comunismo. Y eso es lo que viene con la doctrina del Cordero de Dios. ¿Quién se va a asustar de esta filosofía? Los acomplejados al oro, los ambiciosos, los que se han acostumbrado a vivir del trabajo de los demás, los que creen que el país es de ellos, que la nación es de ellos, ellos se van a asustar. Pero los trabajadores no se van a asustar, porque es algo natural en nosotros el tener esta filosofía común. Y las naciones más antiguas de la Tierra están más preparadas, más dispuestas para iniciar, para participar en esta filosofía del comunismo que enseña la doctrina del Cordero de Dios. El símbolo que va a dirigir a estas naciones es el Cordero de Dios. La filosofía del Cordero es la igualdad, la justicia. Y esto es lo que dirige el rumbo de los acontecimientos. Estábamos informando acerca de este impacto social que tiene India, Rusia y China. Se ha realizado una primera cumbre. La agenda de esta cumbre es lograr la autonomía estratégica. Significa no aceptar condiciones de Occidente encabezado por Estados Unidos. China ya tiene su autonomía estratégica, Rusia también. La India está saliendo de las presiones, de los convenios que tiene con Estados Unidos. Está saliendo, ha dado algunas señales de independencia en sus relaciones exteriores cuando en octubre pasado el gobierno de la India no cedió a las presiones de Estados Unidos para que no siga con el apoyo que le brinda Rusia en los misiles S-400 para defensa frente a posibles agresiones que salen desde Occidente contra el Oriente y el Extremo Oriente y el Norte del Oriente. Esa zona es estratégica en los acontecimientos que vienen, porque el autor de La Ciencia Celeste dice en los cassettes grabados: el Hijo de Dios escoge el Oriente para los acontecimientos del juicio final, y menciona a Rusia, India y China. El autor de La Ciencia Celeste menciona a esas tres naciones en los cassettes. Por eso es que nos llamó la atención recientemente esta primera cumbre de estos tres países, y hemos visto su población, su Producto Bruto Interno, y la tendencia es a seguir fortaleciendo estas reuniones trilaterales. Así le llaman, reunión trilateral de estas tres naciones del Asia y que tienen influencia en el Pacífico. En el estrecho de Kerch, que es el límite en la frontera de Rusia, que conecta el Mar Negro con el Mar de Azov, en ese estrecho que está junto a Crimea y está junto a Ucrania, que tiene hasta una bandera de un color azulino con amarillo, Ucrania está siendo utilizado en este momento por Occidente para que dé motivo a una guerra atómica. Ucrania ha pedido que la OTAN esté lista ahí para ayudar en caso que Rusia decida defender cualquier provocación que Ucrania hace. En noviembre de 2018, Ucrania hizo una provocación mandando una tripulación acercándose a esa zona protegida del estrecho de Kerch entre el Mar Negro y el Mar de Azov. ¿Qué hizo el gobierno de Rusia? Capturó a esa tripulación, la tiene presa. ¿De qué más se acusa Rusia? De haberse anexado a Crimea en el año 2014. Resulta que en el año 2014 el gobierno que tenía relaciones con Rusia se le dio un golpe de Estado apoyado por la CIA y Occidente, y se instauró ahí a un gobierno que es ilegítimo, pero que sirve a los intereses de Estados Unidos y constantemente está provocando a Rusia. Pero la provocación es peligrosa porque puede desencadenar una guerra atómica. La doctrina del Cordero de Dios profetiza el intento de guerra atómica. Dice: antes que los hombres demonios desencadenen guerra atómica, serán llevados a juicio público y universal. Pero el intento de desencadenar guerra atómica está latente. Esto significa que hay que estar atentos a esa zona del estrecho de Kerch, es en la frontera de Rusia, Ucrania, y esa zona es muy peligrosa en estos momentos, porque Ucrania está pidiendo que le instalen ahí misiles para poder, en caso de conflicto, utilizar hasta armas nucleares, porque este portaaviones nuclear de Estados Unidos está en esa zona del Mediterráneo. Si nosotros leemos el Apocalipsis, lo que ahí se anuncia se cumple. Estamos en un momento de que se puede desencadenar estos jinetes del Apocalipsis, estas plagas del Apocalipsis, estas copas del Apocalipsis. Estamos a punto de eso. Siria, el año 2014, fue un intento de hacer también una guerra atómica. No ha prosperado. Ahora se está eligiendo esta zona del estrecho de Kerch. Así es como se ha venido desencadenando los acontecimientos en esa zona peligrosísima de la patria planetaria, el Medio Oriente, el Oriente, y estamos atentos a lo que pueda ocurrir porque el impacto será planetario. La doctrina del Cordero de Dios, el Evangelio, nos va dando estas señales, estas luces de lo que pudiera ocurrir en esta etapa final. ¿Por qué es etapa final? Porque la doctrina del Cordero de Dios se está extendiendo por la tierra. Esa es una señal, capítulo 5 del Apocalipsis. El empobrecimiento de Estados Unidos está acelerado,